celular. Los reto a todos, manejo todo desde mi dormitorio. ¿Qué le enseñó una lucha que ya lleva cuánto? Desde el 3 de abril de 2002, ¿no? Cuando fue secuestrada Marita. Y sí, ya va a ser 8 años. Desde el 2002, desde el 3 hasta ahora el 3 de abril del 2010, ya va a ser 8 años. 8 años. La verdad que a mí me descubrí todo esto porque me tocaron lo más profundo de mi alma, que es mi hija, ¿no? Uh-huh. Porque yo antes nunca, nunca en mi vida me iba a imaginar que me pase lo que me pasó y que todas estas cosas existían, ¿no? Detrás de... Yo era una mujer que vivía una vida normal, como cualquier mamá, como cualquier ciudadano, que no me pasaba por la cabeza que existía esto. ¿Usted nunca tuvo militancia política ni cosa de esas o sí? Sí, yo a los 18 años fui ya era de la juventud peronista. Uh-huh. ¿No? Me afilié al partido peronista en Tucumán. En Tucumán. Y militaba con la juventud y siempre me ha gustado participar en distintos actos políticos. Uh-huh. Ayudando, trabajando con los jóvenes. Bueno, mi abuelo fue intendente de la ciudad, digamos, del pueblo. No, del pueblo donde yo nací, que es a 20 kilómetros de la capital de Tucumán, que se llama Bellavista. Ajá. Y bueno, me gustaba todas esas cosas, ¿no? Me gustaba las ideas de Evita Perón y Perón, cómo defendían a la gente humilde, a la gente necesitada, y yo tenía un perfil, y tengo un perfil, porque eso nace del alma, no es que cuando uno quiere ayudar a una persona y ser solidario, a mí me nace del alma. Yo ayudo a la gente, ayudo ahora a las chicas, a su familia, pero yo ayudo sin esperar que me agradezcan ni que me devuelvan nada, ni siquiera que me digan gracias. Porque cuando uno ayuda a la gente, tiene que ayudar así, de corazón. Porque para mí, si no, no es una ayuda concreta, digamos. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Susana Trimarco. Yo le preguntaba qué le enseñó la lucha, qué descubrió de usted. ¿Descubrió cosas que no conocía o no? De mí misma, sí. como mamá, como sí. Mujer, sí. La verdad que yo no tenía este carácter que saqué esta garra, carácter de gritar, de levantar la voz, de exigir los derechos de mi hija, los derechos de la familia, de que hagan justicia, que la busquen, que se muevan, que yo quería que Marita aparezca. Y bueno, yo antes era una mujer tranquila, nunca había muy feliz. He tenido una adolescencia, una niñez feliz, una adolescencia feliz, fui muy feliz. A los 17 años lo conocí a mi esposo, uh-huh. Me casé a los 21 y bueno, estuvimos juntos 34 años y nacieron mis dos hijos con mucho amor y felicidad, ¿no? Susana Trimarco es la madre de María de los Ángeles Verón, Marita Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002 y desaparecida desde entonces. A partir de la desaparición de su hija, Susana comenzó a investigar las redes delictivas de la trata de personas. Durante todos estos años, logró recuperar la libertad de un centenar de víctimas, entre niñas, jóvenes, mujeres, a quienes asiste filantrópicamente. Integra la agrupación Madres del Dolor, línea fundadora, y tiene dos hijos, Marita de 28 y Daniel de 30, y una nieta, Micaela de 10, la hija de Marita. La Marita la secuestran el 3 de abril del 2002. ¿Usted cuándo descubre que el tema es trata de personas? Fue al quinto día que la llevaron a mi hija, porque yo tuve una llamada anónima a donde se empezó a hablar de secuestro. Tuve una llamada anónima de un señor que pasó en ese momento que la secuestraron a mi hija, pasó por la calle andando en bicicleta, él era un albañil que trabajaba en una obra. Entonces él todas las mañanas se iba a su trabajo en bicicleta. Y dice que él venía pedaleando en la bicicleta y la vio cruzar en la esquina a mi hija. Cuando llegó a la Boca Calle y miró, vio todo. De un coche que estaba parado en la misma esquina, de la calle Tames, casi esquina Santiago, y dos tipos la agarraron a mi hija, y ella quería zafar, luchaba con estos tipos, la metieron dentro de un auto y se la llevaron. ¿Cuántos años tenía Marita ahí? 23 años. Él llamó a un vecino contando lo que vio. Y entonces, desde ese momento, desde ese día, empezamos a hablar de secuestro. Yo la buscaba a mi hija pensando que ella le había ocurrido un accidente, que estaba internada en algún lugar, pero nunca se me había pasado por la cabeza que la habían secuestrado, ¿no? ¿Y usted estaba al tanto de todo el tema trata y demás? No. ¿Nada que ver? Nunca, jamás. ¿No estaba al tanto del tema? No, yo no conocía ni sabía, porque en ese momento no se hablaba de trata de personas, se hablaba de trata de blanca, de prostitución, pero de secuestro para vendida para la explotación sexual, nunca había escuchado eso yo. Y cuando nosotros empezamos a buscar Marita, bueno, al quinto día, como le cuento, empezamos a hablar de un secuestro. Nosotros éramos 50 personas buscando a mi hija y buscábamos por todos lados. Y mi marido con un compañero de trabajo fue a la zona roja de Tucumán con la foto preguntando. Y una chica que trabaja ahí en ese lugar, en la calle, le dijo, sí, yo sé lo que le pasó a esta chica, pero ahora no puedo hablar. Entonces mi marido le dijo, yo soy el padre, por favor dígame si usted sabe algo. Y le dijo ella, le hicieron lo mismo que me hicieron a mí cuando yo tenía 13 años, pero yo ahora no puedo hablar, señor, vuelva dentro de una hora. Y mi marido vuelve a la casa, me cuenta eso, y le digo yo, bueno, que se vuelva para saber. Entonces esta mujer le dice que a mi hija la habían secuestrado para venderla, cambiarla por droga en la provincia de La Rioja para que sea explotada sexualmente. Entonces, sí. Entonces, canje de persona por droga. Por droga. Entonces, dice, yo lo voy a llevar a donde la tuvieron escondida su hija, y la llevó por tres lugares distintos. Y bueno, mi marido fue con el comisario Tobar, y bueno, marcaron los lugares y todo eso. Entonces, cuando vuelve a la casa, me cuenta, y yo me resistía en creer que mi hija, pero esa mujer está mintiendo, eso no existe, ¿cómo va a existir esas cosas? Yo no creía, la verdad que yo me enojé muchísimo, porque mi hija nunca ha tenido vinculaciones con ese tipo de gente, ni yo conocía todas las amistades de mi hija, inclusive las chicas, compañeras, amigas de ella, la estaban buscando, acompañándome a mí. Los movimientos de ella, así que yo me resistía en creer, pero realmente nos pusimos a investigar lo que esta mujer, de estos datos que nos da esta mujer, y empezamos a descubrir que lo que ella nos decía era verdad. Y ahí sale la pista de La Rioja, y ahí sale, yo me planto en la fiscalía y le digo que quería que vayan, que salgan los oficios, la busquen a mi hija en La Rioja. Entonces ella nos dio nombre de los burdeles de La Rioja, pero nosotros no conocíamos, no sabíamos ni dónde quedaba ni nada de eso. Entonces el comisario Tobar se va con mi marido a investigar, a hacer inteligencia, a marcar los lugares. ¿Tobar era comisario de qué? ¿De Tucumán? De... El comisario de la provincia de Tucumán, de la provincia, digamos de la policía provincial. Está bien. ¿Y que se van a La Rioja? Y se van a La Rioja. Jorge estuvo con nosotros porque conocía a mi marido desde niño, se conocía, habían sido compañeros del colegio primario y secundario. Entonces confiábamos en él. Entonces, y así fue que se fueron y marcaron los lugares y luego vinieron ya pidiendo las medidas y demoraban las medidas, nos manipulaban y ahí un día que ya había salido para que se vayan a La Rioja, me llaman por teléfono diciendo que mi hija había aparecido en el Chañar, que es como a 15 kilómetros de Tucumán, uh-huh, en medio de las cañas, de los cañaverales, drogada, y que corría y que estaba ahí, que estaba perdida. Y nos desvían, o sea, desesperada yo, entonces digo yo, no, vamos y la busquemos ahí, pero era... ya todo preparado, ¿no? Porque eso descubrimos después. Para desviarlos. La pista precisa, digamos, era La Rioja y nos desviaron a los montes y nos tuvieron una semana caminando. Yo me caminé más de 30 kilómetros caminando por medio del monte. www.decimequiensosvos.com.ar Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido. ¿Hizo la denuncia a la policía, señor? Sí, se hizo la denuncia ese mismo día, ya a la hora 13:30 que no había regresado, se la salió a buscar porque era normal siempre el regreso temprano. Hoy en Decime Quién Sos Vos, Susana Trimarco. Dígame, Susana, todo este calvario, ¿no? Ahora que usted lo puede ver hacia atrás, digamos, pues ya lleva 8 años. Sí. ¿Usted cómo ubicaría las escalas de responsabilidades o cómo lo definiría? ¿Es la justicia? ¿Es la cana? ¿Es el poder político? ¿O es quién? Mire, yo... Con respecto al tema en general y no solo involucrando al de su hija. Yo hago responsable, y se lo dije en la cara, y se lo sigo diciendo, al Estado, cuando digo el Estado, complicidad del poder político, judicial y el gobernador en ese momento, que era Julio Miranda, que había metido la mafia dentro de la Casa de Gobierno. La mafia, cuando digo, había hecho un convenio con la remisería 5 estrellas, que son los hermanos Ale. El gordo Ale, acuerdo, el que maneja la droga y la prostitución de la provincia. ¿Que no es entonces, de quién es? ¿Era el presidente o es de San Martín de Tucumán o de Atlético? Sí, actualmente de San Martín. Este tipo es el autor intelectual del secuestro de mi hija y de muchos desaparecidos de Tucumán. El gordo Ale, los dos, porque son dos. Sí, son dos. Dos mafiosos peligrosos que matan gente, desaparecen gente, son los que desgraciadamente le enferman la mente a los chicos vendiendo la droga, distribuyendo la droga, y son mala gente, y yo me enfrenté con esa gente. ¿Y el circuito cómo lo imagino, cómo lo determina? ¿El gordo? ¿La policía? El gordo, ¿la policía, la cúpula de la policía o líneas intermedias? La policía le tiene miedo a este atorrante, le tiene miedo. Y sé, muchos policías trabajaban para ello, el comisario Lisandro, él y su hermano, eran los que avisaban todos nuestros movimientos, y por eso manipulaban con toda la información, por eso Marita no está con su familia. Ellos son los responsables de que Marita no esté con su familia, digamos, porque la misma policía te iba llevando de un lugar a otro, creando, no podía ser que mi hija un día aparezca en la zona este y a los dos días aparezca en la zona oeste y al otro día aparezca en la zona sur. No puede una persona estar así más. Marita salió con 5 pesos en el bolsillo, ¿cómo? Era imposible. O cuando yo tenía, volvíamos a La Rioja, porque siempre nos llevó a La Rioja las pistas, ellos me mandaban a Salta. Y vinieron, y la policía federal también es cómplice de que mi hija no esté con su familia, porque yo digo, bueno, no confío en la policía provincial, fui y le pedí ayuda a la policía federal. Bueno, ellos también me fallaron, porque ellos fueron a Salta y vinieron y me dijeron que mi hija se estaba prostituyendo en Salta, en la calle, y que ellos la vieron y hablaron con ella y que le dijeron, yo estoy aquí porque quiero y no me busquen más porque yo me estoy prostituyendo porque quiero. Entonces yo le contesté al policía, muy bien, dice, porque ella es mayor de edad. Bueno, pero muy bien, pero yo hice una denuncia que mi hija está desaparecida, tiene una hija, una niña de 3 años que llama a su madre. Le digo, ustedes lo mismo tendrían que haberla detenido. ¿Por qué no la detuvieron? Por averiguaciones de antecedentes, uh-huh, por cualquier otra cosa, y me llaman a mí para que yo la vea a mi hija y que ella me diga en la cara a mí que está ahí prostituyéndose porque quiera, porque ella quería. Y era toda una mentira, señor. Nos fuimos. Y ha sido una manipulación para seguir desviando, digamos, el desplazamiento que le hacían a Marita. Susana Trimarco es premio Madre Coraje, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos en 2007. Recibió la distinción Olga Márquez de Aredes en memoria de las luchas por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, y la legislatura de la provincia le otorgó el premio Madre Ejemplar por la lucha sobre trata de personas. ¿Y usted qué cree, Susana, que ellos sabían, saben dónde fue, qué es de la vida de Marita, si está muerta, si está viva, o que ni ellos mismos saben ya y toda la desviación a la que la sometieron? No, ellos sí saben. Saben dónde está mi hija. Ellos saben. Yo los acuso así de frente, como lo estoy mirando a los ojos a usted, y le digo que ellos saben dónde está mi hija y cómo está mi hija. Sí que lo saben. Ellos saben todo, porque todos han recibido dinero. Desde la mujer que la entregó a mi hija, porque la desaparición de mi hija, el secuestro de mi hija no fue casual. Hicieron un seguimiento más o menos de 1 año los movimientos de la familia, cómo se manejaban ellos, todo eso para manipular, para poder hacerla desaparecer a mi hija. Y eso me interesa, sobre todo como elemento revelatorio, ¿no? Si la siguieron durante tanto tiempo, ¿qué es lo que los lleva a secuestrar a determinado tipo de persona, tipo de mujer? Mire, ellos secuestran o marcan a la persona que a ellos le gustan o lo que quieren, porque quieren. Y desgraciadamente le toca a cualquiera, puede ser cualquier persona. Desgraciadamente le tocó a mi hija, pero ellos nunca estaban acostumbrados de matar, de hacer desaparecer, de patotear, de hacer todo lo que hacían, y nadie se le ha enfrentado a ellos. Entonces, cuando la tocaron a mi hija, se dieron con el número de la casa. Yo siempre les digo eso. Se dieron con el número de la casa y nunca se iban a imaginar que yo haga todo lo que hice. Si a mí me quisieron al principio, me trataban de loca, de mentirosa, de que yo era prostituta, que mi hija ya era prostituta, que mi marido era jugador, que la había vendido a mi hija por plata, que la violaba mi hija, mi marido. Bueno, muchas cosas inventaron, muchísimas cosas. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos de cine@radionacional.gov.ar. ¿Por qué matan a algunas pibas? Las matan porque matan a las personas porque se rebelan en hacer lo que ellos quieren. A mí me intentaron de matarme en la calle, yo los denuncié. Yo siempre, siempre y siempre digo que le agradezco a la prensa porque ellos fueron los que me sostuvieron, la prensa nacional como algunos periodistas de mi provincia, porque en ese momento también eran comprados los periodistas para ensuciar a la víctima, me atacaban a mí diciéndome que yo era una madre abandónica, bueno, miles de cosas, prostituta, todo lo que me quisieron decir. Pero a mí no me importaba, porque Tucumán es chiquito y todos nos conocemos y yo sé quién soy yo y yo no me iba a dejar manipular que me vengan a tratarme de prostituta si yo sé que no soy prostituta. El gobierno de la provincia de La Rioja también la distinguió con el premio Madre Ejemplar por la lucha contra el tráfico de mujeres y niños. Recibió un reconocimiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, por su infatigable lucha contra la trata, y es premio Dignidad y Coraje del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Cuándo, en todo el decurso de su lucha, usted empieza a militar no solo por su hija, sino por las demás? Porque usted además, o gracias a usted, digamos a valores de los números que tengo aquí... Son muchísimas las chicas. ¿Ya rescató 159 chicas? Sí. Con la fundación que se armó a partir de, ¿no? No, esas 159 chicas, yo lo hice sola como mamá con la ayuda de gente que estaban conmigo, de gendarmería, de los abogados que ya yo lo había conocido, al doctor Garmendia, la doctora Noli, al comandante Tapia, que lo voy a nombrar porque es una excelente persona, de Gendarmería Nacional, y algunos policías como ser el comisario Tobar, y otros que eran del equipo de él. Logramos hacer ese rescate de las chicas porque ¿Y cómo fueron rescatando? Porque, aunque se cuénteme un caso como para ejemplificar. Bueno, yo le cuento. Un caso tipo, quiero decir. Cuando hacemos los allanamientos en La Rioja, sí. No le encontramos a mi hija. Por 5 minutos no le encontramos a mi hija. La sacaron, ella estaba en el piso de arriba de un local de estos delincuentes. Y la bajaron por un descampado y la llevaron en un auto. Entonces nosotros estábamos por el frente del local y era de noche, entonces no conocíamos bien, digamos, cómo era el manejo de ellos en ese momento. Y entramos, y cuando entramos mi hija ya no estaba, ya la habían sacado. Pero había muchas chicas sentadas así, todas mirando al piso, ninguna levantaba la carita, ninguna miraba los ojos, y como no la encontramos a mi hija, mi marido preguntó, la que esté en contra de su voluntad, nosotros la ayudamos a salir de acá, y salieron corriendo 3 chicas, 2 menores de edad que eran de Tucumán, y una chica de 23 años, de la edad de Marita, que era de la provincia de Córdoba, de Río Cuarto, y la sacamos. Se abrazaron con nosotros, la sacamos, la llevamos para que declare en la policía, y las chicas menores de edad quedaron, nosotros decíamos que la íbamos a llevar a mi casa, no la íbamos a dejar ahí porque no confiábamos. Entonces, el juez decía que no la podíamos llevar a las menores de edad porque eran menores, tenían que venir los padres, y quedaron bajo el cargo del juez, pero sí a Anaí, que ella ha decidido de ir con nosotros. Y ella nos dio mucha información. Ella declaró que a Marita la sacaron, que ahí estaba, y que por 5 minutos no la encontramos a mi hija ahí. Entonces, los tipos estaban avisados que ustedes estaban llegando. Dice que el juez Moreno y el jefe de la Brigada de Investigación en la provincia de La Rioja fue avisar que venían los policías tucumanos a hacer los procedimientos. O sea que ya era avisado todo. Y ahí la llevamos a Anaí y ella declaró y nos dio mucha información. Hicimos otros procedimientos, sacamos otras chicas y las chicas le iban dando información y nosotros íbamos investigando y eso iba abriendo abanicos y abanicos de nombres y teléfonos y direcciones. ¿Cuándo fue eso, más o menos? Eso ha sido en el año 2000, a fines del 2002, principio del 2003. O sea, los meses de que secuestraran a su hija. Sí. Sí, sí, sí. En Decime Quién Sos Vos, hoy está Susana Trimarco. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime Quién Sos Vos. En la radio pública. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime Quién Sos Vos. Hoy en Decime Quién Sos Vos, Susana Trimarco. Uy, me necesitan plata. Vos tenés menos plata que yo. No, no tenemos la plata del viaje, tenemos auto, tenemos casa. Si hay que venderla, se venderá. Este de fierro, pero no puedo. Extraño, viste, la salita, los pibes, la gente, hace bien estar con la gente. Y lo que más extraño son los ojitos de Julián, ese orgullo de ver a la madre. No puedo, Blanca, me arrancaron la vida, ¿entendés? ¿Qué quieres que haga, mi hija? ¿Cómo es ahora su relación con la hija de Marita? Una relación... ¿Que tiene cuánto ahora? Tiene 10 años. Una, Micaela, ¿no? Micaela, Sol Micaela. Sol le puso a su madre porque a mi hija le gustaba mucho el sol. Dibujaba soles y regalaba a su amiga. ¿Y desde cuándo está enterada de lo que... Ella ocurre? Desde siempre. Yo la crié a mi nieta en mis brazos, llevándola a todos lados... Y ella escuchaba todo lo que yo gritaba, todo lo que yo renegaba, todo lo que yo exigía a la justicia. Y ella se dormía en mis brazos porque yo era custodia de la causa de mi hija en los tribunales. Dígame una cosa, Susana. De todas las denuncias que usted pudo ir recopilando y de todo lo que logró a partir de su lucha, desde la embajada norteamericana interesada en el caso hasta cosas que después repasaremos, además de recuperar pibas, ¿qué logró en términos de condenas, prisión, etcétera, de cara a algunos de los responsables? Bueno, en la causa de Marita hay 25 personas que están involucradas en el secuestro y desaparición de mi hija. ¿Presas? Estuvieron presas, ahora están sueltas en la calle. 13 están procesados y elevados a juicio, de la cual ya tenemos, el juicio oral y público que va a ser el año que viene. ¿La mayoría de esos que son policías? Hay policías, y hay tucumanos y hay riojanos. Y 12 personas más que serían los responsables del secuestro de Marita. Esa parte, porque la causa de mi hija pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y desde acá ordenaron para que estas personas sean condenadas, los 13 estos. Y quedó acá en la corte parte de la causa para estudio, digamos, a decisión del doctor Rigui, para que estos 12 también vayan a ser, que vayan a juicio, ¿no? Radio Nacional tiene una nueva vía de comunicación, y nosotros también, por lo tanto, ahora nos puede mandar mensaje, nos podés mandar mensaje, nos pueden mandar mensaje de texto, al 156-584-0870, 156-584-0870. ¿Cómo funcionan estos tipos? ¿Hay una cabeza organizadora del tema trata de personas particularmente? ¿Y después hay líneas que son las policiales, las judiciales, o son varias organizaciones que confluyen, compiten entre ellos? ¿Qué sabe de eso? Yo le diría que son organizaciones que trabajan en conjunto. es como una, como socios, porque a las chicas las van, las capturan en una provincia, las van desplazando por distintos lugares, las van haciendo hacer plazas, le llaman ellos, 15 días plazas. 15 días en un lugar, las tienen haciéndolas trabajar, vienen, llevan, traen otras de otras provincias, las llevan, se van intercambiando y el dinero va circulando siempre entre ellos, ¿no? Es una mafia organizada, es una mafia peligrosísima. ¿Actúan en provincias en particular? Porque no. Alguna vez alguien me ha dicho que está la zona, digamos, noroeste, la zona Patagonia. No, señor. Yo estuve hace pocos días, en el mes de octubre, el 6 de octubre de ahora. De ahora, del 2009. Y estuve en Río Gallego, porque nosotros vamos a poner una sucursal de nuestra fundación ahí. Y fui para coordinar con el gobierno unas capacitaciones para policías, jueces y fiscales, y nosotros estamos pidiendo al gobierno que se vayan a crear las dependencias de trata de personas en todo el país para que se pueda y prepararlos esos policías para que las madres, los padres tengan un lugar digno de ir y denunciar la desaparición de su hija y que los atiendan como corresponde y que las busquen en forma operativa y que no hagan todo lo que me hicieron a mí. Y me estaba diciendo el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, yo estuve con la jueza que hizo los operativos y que ya sacó casi 2 manzanas de las casitas, las cerró. Estuvimos con el secretario de Derecho Humano, con el ministro de Gobierno, y de todas las chicas que lograron sacar de esos lugares, son todas que las desplazan de distintas partes del país, no son santacruceñas, son del norte de nuestro país, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, de Córdoba, dominicanas, paraguayas, mexicanas, brasileras, es terrible el tráfico de personas en esa provincia. Se da porque ahí hay mucho turismo, están las fronteras de Chile y Argentina, que está ahí nomás, las llevan a Tierra del Fuego también, y bueno, conversando entre las autoridades me decían que sus colegas se deberían tener más controles, que ellos están haciendo ahora controles con migración, Secretaría de Trabajo, Secretaría de la Municipalidad, para ver cómo esos lugares están, autorizados para poder trabajar. Susana Trimarco también fue reconocida en la Municipalidad de Simoca, en Tucumán, en un acto de respeto y homenaje a su lucha incansable. Recibió una distinción por su, así dice, invalorable aporte a la sociedad a través de su lucha contra la trata en el camino de búsqueda de su hija, por el Consejo Deliberante de Santa Rosa, La Pampa, y fue recibida por la Corte Suprema de Justicia de esa provincia en reconocimiento por su lucha contra el tráfico de mujeres y niños. ¿Con quién laburan estos tipos? ¿Con turistas, básicamente? ¿Quiénes son los que son usados para estar con las pibas? ¿Centralmente turísticos o, sectores de clase alta de los lugares, sectores del poder político? Todo tipo de gente. ¿O simplemente todo tipo de gente? Todo tipo de gente. Y desgraciadamente, mientras siga habiendo cliente, obvio, va a seguir existiendo esto. Y eso yo apunto mucho y siempre reclamo a los hombres que no vayan a esos lugares porque uno tiene una familia, tiene hijo, tiene madre, y concurriendo a esos lugares se están se vuelven más ricos estos delincuentes. Es un circuito, están dándole el dinero a estos delincuentes para que ellos tengan mucho más propiedades, teléfonos satelitales y se mueven como se mueven, ¿no? Dígame, comprando Susana, todo. ¿No hay casos de fugas de pibas al margen, por ejemplo, del caso que contó de cuando hicieron el allanamiento y no tuvieron otra que decirle a las pibas, bueno, la que quiera irse? ¿No hay casos de fugas de pibas? ¿De los prostíbulos? Sí. Sí, cuando las chicas pueden zafar, lo hacen, ¿no? ¿Y cómo sigue eso en general? ¿Hacen la denuncia, no? ¿Tienen miedo y entonces...? Lo que pasa es que ellas no confían. Estando ahí adentro, mire no que yo me metí a esos lugares, ¿no? Yo me metí a esos lugares disfrazada en el primer tiempo para ver, buscarla, saber algo de mi hija. Lo que pasa es que los delincuentes mandan a los clientes, a los amigos de ellos, que las prueben a las chicas, a las nuevas que las van llevando, que las van haciendo hacer plazas nuevas, como ellos. Que las prueben, que en cuanto al carácter que tienen, no sexualmente. En cuanto, ¿por qué estás vos acá? ¿Por qué estás haciendo este trabajo? Y si la chica le dice, mire, yo no estoy acá porque quiero, por favor ayúdeme, sáqueme. Bueno, ellos mismos le avisan a estos delincuentes, le pegan una paliza, las golpean, le dan castigos de tortura que no le queda ganas de pedir auxilio. ¿Usted qué hizo? ¿Se disfrazaba y fue a los boliches estos? Sí, me metí a ese lugar porque... ¿En dónde? ¿En Tucumán o en La Rioja? En Tucumán y en La Rioja. ¿Puede saber cómo? Y me disfracé porque yo, cuando lo detienen a un policía, se le secuestraron agenda, un montón de cosas para prueba, y en esa agenda este tipo tenía muchos contactos de todo el país, de Tucumán, me llamaba la atención, mucha remisería, teléfono de casa de familia y todo eso. Y yo me puse a investigar y bueno, leí todo lo que estaba en esa agenda y bueno, me arriesgué y dije, bueno, yo me voy a hacer pasar por comprar chicas. Uh-huh. y así lograr a meterme en ese lugar. Y bueno, yo le decía, empecé a llamar por teléfono y le dije que a mí este teléfono me lo había dado Pascual Andrade, que era el detenido, el policía detenido, y que yo venía en nombre de él a comprar las chicas. Entonces, por eso me metía para negociar con ellos y hablar con ellos para ver, para saber que verdaderamente en Tucumán, cuando yo me metí en Tucumán, fue a mí me costaba de creer, entonces por eso me fui. Y esta mujer era desgraciadamente una mujer la que tenía a las chicas encerrada en una casa. Bueno, el otro día la primera condena por la ley es de una mujer, ¿no? Yo me metí, claro, yo me metí en un prostíbulo. Y de ese prostíbulo me llevó esta mujer en una combi a una casa particular. Es que usted va a pasar por la casa y ¿qué va a creer que ahí haya gente, chicas secuestradas? No va a creer. Entonces abrió una puerta un tipo que tenía un arma acá, en la cintura. Otro tipo que estaba y una mujer que las cuidaba. Y dos habitaciones con camas cuchetas donde las tenían a las chicas con la carita, usted le veía la carita y le decía todo. Y ellos las mostraban, las ofrecían como esta vale 2.500 pesos, esta vale 1.500. Directamente. Era negociar para comprarlas, sí. Así, yo hice eso para saber. Y bueno, gracias a Dios. Perdón, Susana, ¿y con ese dato usted qué hizo? ¿Los denunció? Yo le toda esa investigación se lo di al comisario Tobar, se hicieron allanamientos, se metieron presa en ese momento a una de las mujeres y a dos tipos. Uno de ellos, de apellido Galimberti, estuvo en la cárcel y murió en la cárcel. Murió. Le vino un ataque cerebral, estuvo como 2 años y murió porque este tipo se dedicaba solamente a llevar menores de edad. Eran chicas 14 y 12 años, las llevaba a Córdoba, a La Rioja y a San Juan. ¿Hasta 12 años llegan? 12 y 14 años, no, había niñas, hay niñas, tenemos una chica víctima que desde los 10 años la tenían haciéndola prostituir y ahora tiene 17. Una última que la hemos tenido en la casa hogar que es de la provincia de La Rioja. Y ella, pobrecita, tiene todos los malos hábitos de lo que le enseñaron, ¿no? De lo que le enseñaron esa gente, de cómo se visten, cómo es la vida. Ella, por ejemplo, dormía todo el día y andaba toda la noche. Y quería poner música y quería salir a la calle. Hábitos, pobrecita, de lo que le enseñaron ellos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Susana Trimarco. ¿Qué cosas logró con la fundación? La fundación es María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas. Con personería jurídica ya, ¿no? Sí, la fundación, sí. ¿Qué puertas le abre a usted? En realidad, a mí, yo pude fundar esta fundación que lleva el nombre de mi hija, porque yo ya no daba más cuando íbamos ya sacando muchas chicas, y yo, mi vida era de salir a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, a toda hora en mi casa, y encima cargando a Micaela, poniéndola en riesgo a Mica, porque póngale, una chica me decía, me están agarrando a tiro en mi casa, me están golpeando. Yo agarraba a la Mica en un remí y me agarraba y me iba a socorrerla a la chica, llamaba a la policía, movía todo. Bueno, yo vi que ya no daba más sola, y ahí fue que yo ya lo conocí al doctor Garmendia, lo conocí al doctor Saúl Ibáñez, a la doctora Noli, y ya tenía la idea de armar la fundación. El empujón vino cuando a mí la embajada de Estados Unidos me eligió para darme la distinción de Mujer Coraje. Y bueno, ellos me ayudaron, porque no teníamos los recursos para poder armar la fundación. Yo quería poner cosas de mi casa en garantía para poder sacar la personería jurídica y hacerlo. Teníamos que depositar 12.000 pesos y no lo teníamos. Entonces, el embajador de los Estados Unidos, yo le cuento mi idea cuando vuelvo de Washington, cuando ya ha pasado todo, me entendieron muy bien y me ayudaron, y bueno, y el vínculo sigue con ellos. Me dice, Susana, vos vas a cumplir tu sueño. Le digo, el sueño de mi vida es tener la fundación y poderla ayudar a las chicas con la asistencia psicológica, porque yo hacía de psicóloga, hacía de abogada, hacía de trabajadora social, hacía de todo, luchaba con todo. Y me dice, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con gente del gobierno para que a vos te dé la plata para hacer eso. ¿Del gobierno de acá? Del gobierno nacional. Sí. Y él lo habló al doctor Parrilli y le dijo, entonces me citaron, me invitaron, después que yo regresé de Washington, y el doctor Parrilli me dio el dinero para que nosotros podamos sacar la personería jurídica y podamos trabajar, ¿no?, con la se vaya a crear la fundación. ¿La ley le da esperanzas, la ley de trata que se sancionó, y el hecho de que el otro día haya habido el primer fallo? Sí, yo pienso que es un paso muy importante, porque antes el delito de trata de personas en la Argentina no estaba tipificado un delito, pero en la causa de Marita usaron otras técnicas legales, claro, para poder condenar y a estos tipos castigarlos. Pero yo pienso que tenemos que seguir luchando, porque me parece que a la ley hay varios puntos que hay que mejorarla, que hay que modificar, que hay que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los años de penas, que son muy pocos, porque es una violación contra los derechos humanos terrible, a donde la mujer es violada, secuestrada, cambiada su identidad con documentos falsos, torturada psicológicamente, destruida la persona. No puede un tipo tener una condena de 3 años. Para eso lo dejen con la prisión preventiva, que estuvieron estos delincuentes que están... 3 años son nada más, es excarcelable, ¿no? Sí, hasta 6. Yo pienso que tiene que ser de por lo menos de 6 para arriba. Sí, que no sea excarcelable, por eso le digo. Por supuesto. La Cámara de Representantes de la provincia de Misiones declaró a Susana Trimarco mujer líder emergente en la recordación del Día Internacional de la Mujer. Fue distinguida por el Ministerio Público de la provincia de Córdoba en mérito a su incansable labor. fue recibida por el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, invitada por la OEA a la segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, y recibió la distinción del Gobierno de la República Argentina en ocasión de la segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas. ¿Usted piensa que su hija está muerta? No, nunca pensé que mi hija está muerta. Yo en lo más profundo de mi corazón, y hablando hoy con una señorita que, que es analista, psicoanalista, una cosa así. ¿Usted se analiza? Yo le digo, le contaba los sueños que yo tengo, pues yo todos los sueños con mi hija son de encuentros. Yo a mi hija siempre la sueño en lugares de montaña, con mucho verde, muchos árboles, río, una casa. Nunca la soñé a mi hija muerta y nunca pensé que mi hija puede estar asesinada, a pesar que los delincuentes esto me mandan cartas anónimas diciendo que mi hija está enterrada acá, que está enterrada allá, que me mandaron hasta planos de cementerio y la tumba donde a mi hija estaba, que supuestamente estaba enterrada. Pero yo sé que no es cierto, yo tengo esa fe, no esa esperanza, y no la pierdo, y yo siento como una transmisión con mi hija, ¿no? Cuando yo pienso mucho en ella, yo sé que ella piensa mucho en mí, porque hay varias chicas que estuvieron con mi hija, que declararon en la causa, y ella le decía, mi mamá me va a buscar hasta que me encuentre, yo sé la madre que tengo. ¿Todo esto le quitó la vida o le puso otra? Yo digo que me quitó mi vida de felicidad, de ser feliz, y me puso otra vida, ¿no? Porque mi vida cambió totalmente. Yo me acuesto y me levanto luchando por este delito y buscando a mi hija, ¿no? ¿Y qué pasa? Rosario. ¿Qué, mi amor? ¿Vos tenés nietos? No, pero voy a tener. ¿Ya volvió tu hija? Sí, volvió, pero se tuvo que volver a ir. ¿Con un novio? No. Capaz Julián está con mi mamá. Puede ser. Seguro que Bautista la va a ir a buscar. Hablando de vidas robadas, el programa de la tele. ¿Sirvió? Sirvió muchísimo. Sirvió para sacar la venda de los ojos a muchas familias, para concientizar y para prevenir el delito. Y me gustó mucho con el respeto que tomaron, ¿no? La novela de Vida Robada, los actores que trabajaron en esa novela, mucho respeto, mucho con mucho cuidado para dar ese, para hacer mostrar ese mensaje, ¿no? Real de la, porque está basado en lo que le pasó a mi hija y en lo que le pasaron a tantas chicas, ¿no? En el corazón, en la cabeza, ¿le queda lugar para algo que no sea la lucha? No, yo pienso todos los días de mi vida, lo que le pasó a Marita, para mí, no, yo no, mi, empiezo a explorar así en mi mente, en mi corazón, y para mí es como si lo hubiera pasado ayer a Marita, no hace 8 años. Entonces, todo esto que me está pasando, toda esta lucha no me da tiempo a hacer otras cosas. O sea, yo vivo para eso. No vivo, no hago otra vida. Yo no festejo cumpleaños mío, no voy a fiesta, no voy a confitería con amiga, no salgo yo. Si voy a una comida de reunión de algo que tenga que ver con la fundación o con la investigación de mi hija. O sea, yo vivo para eso nada más. Y para criar a mi nieta, para educarla como le eduqué a mi hija, y darle la contención, el inmenso amor que yo siento por las dos, ¿no? Porque a Mica yo la estoy criando como mi hija, y ella me lo dice, abuela, vos sos mi abuela mamá, y me dice todos los días de mi vida, Me dice, abuela, te amo y gracias por todo lo que me das. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Todavía se divierte con algo? Me divierto con las travesías que hace Micaela, porque es una niña muy inteligente que tiene cosas de grande y que todos los días me deja con la boca abierta de las cosas que hace, de las cosas que escribe, que dice, las contestaciones que da, de una niña que no parece tener 10 años, parece ser más grande. Uh-huh. Y en esas cosas. ¿Hay cosas que usted sabe del caso de su hija o de otras y de todo esto que estamos hablando que no puede contar? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que uno no puede hablar, no puede decir, porque Marita no apareció. Y si nosotros estamos investigando y esa investigación, toda esa información, tenemos que reservarla, tenemos que cuidarla, porque si nosotros contamos todo lo real, nunca la voy a encontrar a mi hija. Y los delincuentes va a quedar todo en la nada, digamos, no hubo una base de respeto y de cuidado de la investigación, por eso Marita no está cuando recién desapareció. Entonces, todo lo que vamos avanzando ahora lo hacemos con mucho cuidado, y no solamente en el caso de mi hija, en el caso de otras víctimas que, gracias a Dios, ya están recuperadas, pero nosotros queremos que esos delincuentes que hayan hecho daño paguen y vayan a la cárcel y paguen por lo que hicieron. Le voy a hacer la última pregunta, le explico cómo es. Este programa se llama Decime quién sos vos, después de recorrer mucha posibilidad de título, porque bueno, en tanto y cuanto es una nota intimista, más allá del tipo de tema horrible como el de esta, se trata de entender mejor a la gente que uno entrevista. Y la última pregunta es el título del programa, lo cual me lleva a tutearla, no de más. Sí, no hay problema. Si yo le digo, decime quién sos vos, ¿vos qué me contestás? ¿Quién soy yo? Una madre que le destrozaron el alma, que me sacaron a mi hija de un día para otro y me quitaron mi alegría. Yo soy una persona muy triste, que sí, no soy muy muy fuerte para llorar, no lloro por cualquier cosa, pero acá dentro de mi corazón tengo una angustia muy grande y un cuchillo clavado en el pecho, que está sangrando permanentemente, y que esa herida se va a curar solamente el día que yo la encuentre a mi hija, porque ese es mi objetivo principal, ¿no? Susana Trimarco. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.